el cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar la película Sangre sobre la Tierra. Sangre sobre la Tierra es una película de aventuras dramática estadounidense del año 1957, de 113 minutos de duración, filmada en pantalla plana de 35 milímetros y en blanco y negro con sonido estereofónico, cuyo título original es Something Os Value. Fue producida por Pandro S. Bergman para la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Richard Brook, sobre guión propio adaptado de la novela del mismo nombre de Robert Roark, siendo la fotografía tarea de Russell Harlan y la música fue compuesta por Miklos Rossa. Fueron sus protagonistas Rock Hudson y Sidney Poitier, acompañados por Dana Winter, Robert Beatty, Juano Hernández, William Marshall, Wendy Hiller, Walter Fitzgerald, Michael Pate, Ken Renard, Samadou Jackson y Frederick O'Neill. Y no acreditados participaron Angela Cartwright, Barbara Foley, Barbara Morrison, Juanita Moore, Lester Matthews y Pauline Mayer. La película retrata el levantamiento Mau Mau en Kenia, ya visto en las películas Safari, Odongo y Simba, la marca de los Mau Mau, y nos muestra el conflicto colonial y africano nativo causado por el colonialismo inglés que provoca la rebelión de los Mau Mau en 1952. Los miembros de la tribu Kikuyu trabajan en la granja de Henry Mackenzie, que es Walter Fitzgerald, en la década de los años 1940 en Kenia. Dos jóvenes Kimani, nativo de Kenia, que es Sidney Poitier, y el hijo de Henry Mackenna, Peter, que es Rock Hudson, han crecido juntos, casi como hermanos. Los prejuicios surgen cuando el cuñado de Peter, Jeff Newton, personaje de Robert Beatty, golpea en la cara a Kimani después de que solicitara usar un rifle. Kimani abandona corriendo la granja y Peter le sigue, por suerte, para poder ayudarle cuando su pie queda atrapado en una trampera y lo lleva de regreso a la granja. Los miembros de la tribu Mau Mau están planeando una insurrección a medida que aumentan las tensiones en Kenia. Karanja, que es el personaje de Ken Renard, el padre de Kimani, es el líder al que consideran el general, y Kimani se pone a su lado y le pide que robe un suministro de rifles como prueba de que desea integrarse a la causa. Así los amigos de la infancia se separan. Peter se convierte en guía y conductor de safaris para ayudar a recaudar dinero destinado a la hacienda. Llega su prometida Holly Kate, Dana Winter, y tienen la intención de casarse. Kimani deja embarazada a la hija del anciano Nehogu, Juano Hernández, de la tribu Mau Mau, y el inicio del levantamiento se da con una redada en la granja de Mackenzie, resultando asesinado Jeff Newton y sus hijos. Las fuerzas británicas toman represalias atacando a tiros un campamento Mau Mau, tomando prisioneros y varios de los miembros de la tribu, torturándolos hasta la muerte. Peter quiere continuar su vida en África, pero los problemas se empeoran cuando deben luchar contra los guerreros Mau Mau. Henry Mackenzie la lleva a Holly Kay y a su hija Elizabeth, personaje de Wendy Hiller, la viuda de Newton, a un lugar seguro en Nairobi. Peter busca a Kimani, quien ha sido identificado como el líder de la incursión de Mau Mau que mató a su cuñado Newton y a los hijos. Cuando lo encuentra armado de un machete, se enfrentan en una lucha a muerte hasta que finalmente Kimani cae en un foso con afiladas cañas de bambú y muere atravesado por ellas. En enero de 1955, la Metro-Goldwyn-Mayer anunció que habían comprado los derechos cinematográficos de la novela de Robert Rourke en $300,000, que había sido publicada en abril del año 1954. El productor Pandro S. Berman asignó la dirección a Richard Brook, proponiéndole que sea autor del guión, por lo que realizó un viaje de investigación a Kenia. En mayo de 1956 se anunció que Sidney Poitier interpretaría el papel de Kimani y que Rock Hudson sería utilizado a préstamo por la Universal para ser el protagonista como Peter Mackenzie. La filmación comenzó en el mes de julio de 1956 en Kenia. Al comienzo del relato se muestran escenas de cacería, un hombre perseguido por hienas, luego ritos supersticiosos de los nativos africanos y los bailes tribales con auténticos habitantes africanos. Es eficaz el desempeño de Sidney Poitier, no así el de Rock Hudson, que se muestra monótono. Vuelven a ser destacables los exteriores de la llanura y montañas africanas, a pesar de que la fotografía no tiene la brillantez de las anteriores. El paisaje da fondo ilustrativo a la historia. Impresionan las escenas en que los Mau Mau asesinan brutalmente a las familias blancas, filmadas con total realismo y sin concesiones. Esta película fue la única participación estadounidense por ese entonces en el Festival de Cine de Venecia. Según los registros de la Metro-Goldwyn-Mayer, la película obtuvo $2,100,000 en los Estados Unidos y $1,500,000 en el extranjero, pero acusó una pérdida neta de $410,000. Se estrenó en los Estados Unidos el 10 de mayo de 1957 y en la Argentina el 17 de octubre de 1957 en los cines Argos, Metro, Metropolitan, Ópera, Pueyrredón y Roca de la ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que fue reestrenada en el año 1962 con el título de África Habléis en los Estados Unidos. Y esto fue el cine de aventuras, épicas y místicas, recordando hoy esta película, una más sobre las variadas que hemos comentado acerca del levantamiento de los Mau Mau en Kenia, Sangre sobre la Tierra, con Sidney Poitier y Rock Hudson. Yeah.